7:39 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, en la jornada de hoy y contándoles todo lo que acontece en nuestra localidad. En principio, bueno, pues hacíamos referencia precisamente a esa actuación, intervención del Grupo de Rescate en Montaña que se producía días atrás en Garganta Verde. También hemos conocido, bueno, pues el programa previsto por parte de los alumnos ganadores del concurso de redacción escolar sobre la Constitución que está teniendo lugar durante estos dos días en Sevilla. Y ahora vamos a hablar de otra cuestión que también se va a desarrollar precisamente en la jornada de hoy y mañana. Se trata del tercer concurso de jóvenes intérpretes Villa de Ubrique, organizado por la Escuela Municipal de Música. Vamos a contarle los detalles de esta iniciativa que llega de la mano de la Escuela Municipal de Música, pues con su directora, con María del Mar Pérez, que ya nos acompaña y a que vamos a saludar. María del Mar Pérez, muy buenos días. Buenos días. Una tercera edición de un concurso que cada vez más tiene mayor auge, por lo menos en cuanto a la participación de sus alumnos, ¿no? Que este año, bueno, pues ha sido también considerable. Sí, bueno, el primer año que lo hicimos directamente la final. Y desde el curso anterior hasta ahora, pues tenemos que hacer eliminatoria el día anterior o los días anteriores para poder quedarnos solo con 10 participantes en la final, para no alargarlo mucho. En esta ocasión son 30 alumnos los que se han inscrito para participar en el concurso en ambas categorías, ¿no? Sí, tenemos 20 alumnos matriculados en la categoría B, que es la de los pequeños, y 10 alumnos en la categoría A. Este año hay menos alumnos en la categoría A, ya que, bueno, depende de las generaciones del centro, este año les coincide con selectividad y están todos bastante liados. Entonces, bueno, pues de los pequeños sí que tenemos gran afluencia y los mayores, bueno, pues se van a seleccionar, ¿no? Ahí de los 10 participantes estarán los tres ganadores. Un concurso de jóvenes intérpretes que está destinado, bueno, pues para lo que es el alumnado de la Escuela de Música, pero no para los alumnos adultos, ¿no?, con los que cuenta la Escuela de Música, porque el concurso es de los 8 a los 18 años. Sí, hicimos una especie de selección, ¿no?, para no abarcar a todo el mundo, si no sería, bueno, sería muy largo y no nos daría tiempo a todo. La idea es a los más pequeñitos, ¿no?, separarlos siempre de los mayores, aunque está la dificultad que hay alumnos que se apuntan a la escuela más mayores, que entran en la categoría A, pero están en cursos inferiores que los demás. O sea que la valoración del jurado ya con esto nada más es bastante compleja. Claro. Porque hay que tener en cuenta la edad, el curso en el que está y la interpretación que hace de la obra que toca, ¿no?, que a veces puede ser más superior al nivel donde está, inferior. O sea que la dificultad con los pequeños ya de por sí es bastante compleja. De ahí el que se establezca el concurso de esta manera, ¿no? Categoría A para alumnos de 8 a 12 años, B, esa es la B, y la categoría A sería para alumnos de 13 a 18 años. Eso es. Son, como decíamos, los dos grupos de edades en los que se divide al alumnado para participar en este tercer concurso de jóvenes intérpretes que se desarrolla pues precisamente hoy mismo con esa fase eliminatoria en la categoría B, que es donde más alumnos hay inscritos. Sí, hoy es necesario hacer una previa, ya que bueno, tienen un máximo de 5 minutos cada participante para la actuación, pero bueno, creemos que en la final, entre la interpretación, los cambios de escenario y la deliberación después del jurado, pues prácticamente 2 horas se nos va. Entonces queríamos, bueno, con la fase eliminatoria, reducir un poco las horas de concurso y con esto hoy, bueno, pues hacemos una previa. Les vale a ellos para practicar, ¿no?, y hacer 2 veces el ensayo del concurso y así, bueno, pues los 10 que tengan más puntuación por parte del jurado técnico, que son los profesores del centro, serán los que participarán mañana en la final. Oye, ¿hay algo establecido en las bases en torno a las piezas que te pueden presentar para interpretar en el concurso o vale el trabajo de clase? No, bueno, hay una norma establecida para todo, es que tienen que llevar 2 piezas diferentes o una pieza que tenga varios movimientos, o sea, que tenga una parte rápida, una lenta, una de una manera y otra. Bueno, siempre queremos evaluar 2 tipos, ¿no?, de interpretaciones. En este caso, ya como he dicho, no pueden superar los 5 minutos de actuación, que para los niños pequeños es bastante. Vamos, es una actuación como solista, estar 5 minutos en el escenario es bastante importante. Llevan acompañamiento de piano, la mayoría de las obras, otras lo hacen como solista, pero toda la que requiera acompañamiento de algún otro instrumento se hace con una preparación previa, ¿no?, con el profesor de piano. Y bueno, eso, son 2 piezas que hay que interpretar que ya ellos previamente han trabajado en clase durante bastante tiempo. Que es un poco la ventaja también, ¿no? A la hora de participar en el concurso, por eso quizá ellos se sienten más seguros y se inscriben, ¿no? Claro, claro. De hecho, bueno, pues no tendría sentido hacer el concurso con otro participante que no fueran del centro, ya que prácticamente toda la estructura depende del trabajo de clase, ¿no? Las obras que se trabajan son las que han trabajado durante el primer y el segundo trimestre con los profesores, o sea que más o menos está prácticamente hecho desde que uno decide hacer el concurso, que tiene sus obras más o menos preparada, y después poco a poco pues el profesor le va orientando hacia la especialización, ¿no?, de la pieza. Todo esto, recordemos, el objetivo principal del concurso de jóvenes intérpretes Villadubrique, que se organiza por parte de la Escuela Municipal de Música, pues es simplemente no solo aumentar el espíritu competitivo, ¿no?, entre los alumnos, ¿no?, que también, sino al mismo tiempo darles un aliciente para que se preparen y trabajen, ¿no?, en casa las piezas musicales que van a presentar al concurso, ¿no? Es como un aliciente más. Sí, bueno, nuestro único objetivo es que estudien, claro, no tiene otro. Ya lo de la competición, bueno, entre ellos quizás sí se empiecen a... Bueno, viene este a concursar, uff, lo tengo complicado porque este es muy bueno. Entre ellos sí tienen esa un poco de competencia, ¿no? Pero realmente en el concurso, como todos vienen de los mismos profesores, hacen el mismo trabajo, las obras son muy parecidas, hay algunos que hasta repiten las mismas obras que los compañeros, pues la competición es muy, muy escasa, ¿no? No se nota ese, ¿no?, ese ímpetu, ¿no?, de quiero quedar por encima del otro, eso, claro. ¿No? Solo que, bueno, voy a estudiar mucho, porque mientras mejor lo haga, mejor me va a salir en el concurso, y esa es la idea que tenemos nosotros. Además, también desde lo que es el día a día en clase con el profesorado de la Escuela Municipal de Música, se incita, ¿no?, a que participen, a que contribuyan y a que trabajen para hacer lo mejor que puedan, ¿no? Claro. Siempre ve un alumno que le gusta, que estudia en casa, y tú le tienes que decir, oye, preséntate, porque estás haciendo un trabajo muy bueno. Y además no solo por el concurso, sino que subirte al escenario, aunque sea por esta actividad, ya es práctica. Práctica para el alumno, para enfrentarse al miedo escénico, a los nervios, al previo, ¿no?, del escenario, la relajación que tienen que tener, el fallo que puede después ocasionar para después... resolverlo, ¿no? Todo esto, aparte de lo que es el concurso, ¿no?, que es la actividad que no hemos inventado para que el alumno suba al escenario en este trimestre, pero la idea prácticamente es que practique en el escenario y cómo no, pues con esto, pues mucho, mucho mejor, ¿no? Claro, que practique en el escenario, que sea consciente, ¿no?, de que, bueno, pues hay un público y hay que dar lo mejor de sí, ¿no?, y eliminar ese miedo escénico que comentabas tú antes. Y luego también está, pues la parte de los premios, porque aquí hay premios, además son considerables, son importantes, se cuenta con un buen número de colaboradores, patrocinadores, para avalar lo que es el concurso. Y luego el premio, quizás que puede ser para ellos más valeroso que la propia aportación económica, es el que actuarían como solistas en un concierto, que aún no sé si está concretado o no. Sí, bueno, todos los años los ganadores de la categoría A y de la categoría B realizan el concierto solista, ¿no?, con la banda. Es bastante importante para ellos, ya que, bueno, tocar tú delante de una banda de 45 miembros, ¿no?, que todos, bueno, pues muchos son mayores que tú, llevan más años, y tú tienes ahí que, bueno, la obra que te has preparado tienes que llevarla a un nivel ya de elaboración muy alta, ¿no?, para no fallar, para tenerla controlada prácticamente de memoria, tiene que salir todo. Y, bueno, en el curso anterior, tuvimos el curso de perfeccionamiento de repertorio, ¿no?, con Bartolomé Sánchez, Bartolomé Pérez Botello, que estuvo aquí, pues el primer concursante, Alberto Benítez Román, que fue el que ganó, interpretó la obra como solista, estando él de director, ¿no?, el profesor que vino. O sea que ya, de hecho, aparte de tocar, si te toca un director que viene de fuera o alguna experiencia nueva que tú nunca has realizado, pues ya de por sí es bastante gratificante. Además del premio con el dinero y el que realmente no es dinero, es metálico, lo que se da es dinero para material de instrumento, reparación, una ayuda para comprarte el instrumento que no tienes, ¿no?, y demás, que también es bastante positivo, pero bueno, lo del concierto hace que el alumno esté el año entero estudiando mucho para llegar a tener un nivel muy alto y no equivocarse después y demás. ¿Y cuándo será el premio en ese concierto, en ese solo que realizarán los ganadores en la categoría A y B? ¿Se ha concretado? Sí, bueno, siempre lo hacemos para el curso siguiente. Vale. Porque ahora ya estamos en mayo, ya no daría tiempo a preparar la actuación. En el concierto de Navidad pasado, Alberto Benítez, que fue el ganador del curso anterior, hizo el concierto como solista, y ahora en junio Daniela Sánchez, que fue la ganadora de la categoría A, hace su interpretación como solista con la banda en el concierto final de curso. Para el curso que viene, los que hayan quedado este año ganadores son los que realizarán el concierto. En Navidad y en fin de curso, ¿no? Eso es. Cada uno que se prepara ahí su interpretación para poder ejecutarla, ¿no? Sí, sí. Y todo ello junto con los premios para las diferentes categorías, que llegan también de la mano de diferentes patrocinadores, podemos recordarlo, ¿no? Sí, gracias a ello, realmente es por lo que podemos hacer el concurso. Entonces, el primer premio, que correspondería a 100 euros, para material escolar, tanto la categoría A como la categoría B, lo aporta la Concejalía de Escuela de Música del Ayuntamiento de Ubrique. El segundo premio este año lo va a patrocinar el AMPA, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Centro, con una aportación de 70 euros por categoría. Uh-huh. El tercer premio, como el año anterior e incluso el anterior, fue Beyond Music, la tienda de música de aquí del pueblo, que aporta 50 euros por categoría. El ACESI del público, que es el premio que se nos ocurrió hacer para que hubiera un poco más de categoría, ¿no?, y de premio, lo hace la marca de piel Pierre Ford, que aporta 30 euros por categoría para el candidato que más le haya gustado al público. O sea, que el público tiene que estar desde primera hora allí viendo la actuación, porque después tiene que votar y tiene que elegir al que más le ha gustado. Y no vale votar a nuestro hijo. Hay que ser un poco sensato, ¿eh? No vale. En este caso será Pierre Ford el que aporta la donación de 30 euros por categoría. Y después tenemos al cuarto y quinto finalista, que ya se le da un diploma acreditativo. Bueno, pues son los premios que se establecen para el concurso. Como decíamos, pues todos estos premios en realidad es un bono regalo material musical que se puede canjear, ¿no? ¿No? También es lógico, porque son menores y no normalmente no se suele dar dinero, ¿no?, a los pequeños, claro, que ganan concurso. Creemos que es mucho más interesante ayudarle un poco a comprar material para su instrumento, a reparar lo que esté dañado. Y gracias, bueno, porque tenemos la tienda de música, pues ahí ellos van, echan un vistazo, a veces compran algo que no le hace falta, pero que tenían un capricho, ¿no?, que es algo bastante interesante para ellos y para nosotros, porque se trata de eso, ¿no?, de ayudarlos a que estudien y tengan el instrumento en condiciones y los materiales apropiados. Claro. El jurado popular, que va a otorgar el ACESI dotado con 30 euros para cada categoría, participa durante el desarrollo del concurso. Luego está el jurado formal, que va a deliberar los tres primeros, los tres mejores en cada categoría. ¿Quiénes son? Bueno, pues tenemos el jurado técnico, que serían los profesores del centro. No todos, porque en el caso del profesor de piano tiene que estar acompañando a los alumnos al piano, y en el caso de Juan Antonio, el jefe de estudio, pues tiene que estar presentando el acto. Entonces todos los demás somos los que apuntamos, ¿no?, las anotaciones, y después valoramos la participación. Y en el jurado popular, pues tenemos a un representante de cada aportación que nos han hecho: representante del Ayuntamiento, la Concejalía de Escuela de Música, representante del AMPA, y Víctor Sánchez, que sería el representante de la tienda de música. Pues son los dos jurados, uno técnico y otro popular, y bueno, pues imagino que se coordinarán, ¿no?, ambas puntuaciones para determinar quiénes son los ganadores. Sí, nosotros hacemos una suma de nuestras votaciones, el jurado popular hace otra, que vale, en cierta medida vale un poco menos que la nuestra. Lógico. Y después le añadimos a todos los puntos restantes. Uh-huh. Y así, bueno, hacemos prácticamente la misma fórmula que la Olimpiada. Eliminamos la nota más alta y la más baja, nos quedamos con las notas intermedias, las sumamos, y después le sumamos el voto que sumaría como un punto, ¿no?, el voto del jurado popular. Bueno, pues ahí queda, ¿no?, esa manera de otorgar los premios para el concurso que se va a desarrollar en concreto mañana, porque aunque hoy tenemos esa fase eliminatoria, que es algo más particular, ¿no?, es solo para los propios alumnos, mañana sí que es un concurso en realidad que se va a desarrollar en la final, abierto a todo el público. Sí, hoy en la eliminatoria no está abierto al público, vamos a hacerlo solo con el jurado técnico, con los profesores del centro. Va a ser algo más rápido, ¿no? No tenemos escenario ni nada, será en un aula del centro, en el aula de coro, ¿verdad? Y mañana sí, mañana a partir de las 5:30 estará abierto al público, a los familiares de los participantes y a todo el mundo que le interese y le guste la música, que asista, porque el nivel que va a escuchar no es habitual, ¿no? Hay alumnos que llevan mucho tiempo preparándose estas piezas, está muy conseguida, muy lograda y es un disfrute para todo el mundo. Yo recuerdo de alguna ocasión en la que hemos tenido oportunidad de hablar con los ganadores, ya hace algún tiempo, me parece que fue la primera edición, y yo no recuerdo de aquella entrevista, que nos decían que sobre todo tenían que poner mucho de sí, mucho esfuerzo, mucho trabajo en casa, no solo el que se lleva a cabo la Escuela Municipal de Música, sino sobre todo pues mucho ensayar en casa con el instrumento para poder alcanzar pues ese nivel, ¿no?, que ellos pretenden conseguir. Claro, se trata de, bueno, las piezas durante el curso las vamos preparando con todos los alumnos más o menos en el mismo nivel. Solo que en este caso, como ya la tienen técnicamente casi perfecta, ¿no? Pues digámoslo así, pues se trata de que hagan música, de que interpreten, de que hagan que el que está enfrente escuche, ¿no? Intente escuchar la intención que tiene el intérprete. Entonces, el nivel ya de interpretación es bastante más alto, claro, que si la pieza se la preparara solo para la audición de clase, ¿no? Que es un trabajo más técnico, no da tiempo a tanto. En este caso nos gusta porque ya casi prácticamente la tiene técnicamente solucionada, pues podemos aportarle mucho más cosas, mucho más ideas, ¿no? Claro. A la interpretación. Que la hagan suya, ¿no? Un poco, en realidad, ¿no? Claro, que hagan su propia versión, que interpreten, que es lo más importante. Claro. Bueno, pues el tercer concurso de jóvenes intérpretes Villa de Ubrique llegará mañana al IES Maestro Francisco Fatou a partir de las 5:30, me has dicho, ¿no? En el salón de actos. Allí podrán disfrutar de la actuación de esos 20 alumnos en distintas categorías A y B, y después pues se dará a conocer también ese fallo de jurado. El centro, la Escuela Municipal de Música, que tiene ahora el concurso, pero que estará también inmerso al mismo tiempo, ¿no? En preparar el concierto de fin de curso, que siempre, bueno, pues no sorprende. Bueno, concierto de fin de curso, la actividad de acercar la música a los barrios, que no sé si este año también imagino que se va a poner en marcha, todo lo que conlleva la despedida del curso en la Escuela Municipal de Música. Sí, bueno, ahora le aprovechamos todo lo que hemos estado realizando y trabajando durante el curso y lo sacamos a la calle, y es un mes bastante intenso, ¿no? Porque prácticamente tenemos actuaciones con casi todas las asignaturas del centro. En el caso del concurso, pues para las asignaturas individuales, ¿no?, de clase. El caso del concierto final de curso, pues para las grandes formaciones, el coro de Voces Blancas, el coro polifónico y la banda académica, que este año pues se va a dividir y el coro polifónico va a hacer una actuación solo para ellos, ya que llevan un repertorio un poco más largo y ya se nos haría el concierto interminable, ¿no?, con tantas piezas. Ellos van a hacer un repertorio específico de zarzuela, que nunca lo habían trabajado antes, y bastante complejo, muy difícil. Entonces, pues necesitan un concierto para ellos solo, que será el 16 de junio. Ahí empezarán ya, bueno, las actuaciones. Empezamos con el coro polifónico, después vendrá la ruta musical, como años anteriores, que ha tenido bastante éxito, y este año pues no será menos, ¿no? Tendremos también una ruta preparada. Todavía no vamos a decir por dónde será, ya iremos concretando el recorrido, pero en este caso serán los grupos instrumentales, los grupos más pequeños del centro los que actuarán. El grupo de saxofón, de flauta, clarinete, la orquesta de guitarra, el taller de rock del centro, bueno, todas estas formaciones tendrán ahí su momento. Y ya para finalizar el curso, pues tenemos el concierto final de curso, que es el de las grandes formaciones, ¿no?, del coro. Ahí participamos prácticamente todos los alumnos del centro, quitando pues música movimiento, ¿no?, y los primeros cursos de instrumento, que todavía no están en estas asignaturas, pero prácticamente hay 100, 100 y algo alumnos son los que participan. ¿Cuándo sería? ¿Tiene fecha ya el concierto de fin de curso? No está fijo, pero en principio vamos a dejar las dos últimas semanas de junio, el jueves penúltimo para la ruta y el jueves último para el concierto final de curso. Pero aún estamos barajando, ya que implica tanta gente, tantos alumnos y tantas cosas alrededor también. Hay muchas actividades en el pueblo, fines de curso de los colegios y demás. Entonces tenemos que cuadrarlo un poco con ellos. Pero más o menos esa es la fecha que vamos barajando. La ruta sí que de momento no sabemos el espacio donde se va a desarrollar, ¿no? Que varía o cambia en función de cada edición. La idea es empezar prácticamente donde acabamos el año anterior y coger otra ruta. Todavía no está muy clara, estamos paseando y estamos viendo escenarios que podemos construir, claro, ¿no?, de forma natural, claro, y en ello estamos. Y luego el concierto de fin de curso, que sería en el Hielo Remedio como en años sí, anteriores. En el patio de los Remedios, que allí suena bastante bien, siempre hemos estado a gusto allí y este año pues esperamos volver a hacerlo en el mismo sitio. Repetir también. Además de las audiciones individuales que también son durante 2 semanas, ¿no? Las 2 últimas semanas de junio también se están realizando a nivel individual, ¿no? De los alumnos para ver pues bueno todo lo que han hecho durante el curso a nivel en clase individual, ¿no? A nivel solitario. Es un periodo, esta etapa, un poco complicado, ¿no? Porque no solo se suma el conjunto de actividades extras que se van a desarrollar con motivo del fin de curso, sino que además, bueno, pues los alumnos están inmersos en los propios fines de curso de sus programas educativos reglados de la escuela y claro, demás. Claro. O sea que yo imagino que es un poco complicado, ¿no? Coordinar todo esto. Sí, es muy difícil. Además, también tenemos los exámenes de final de curso, los más mayores, que este año es que hay muchos de esta generación que están en selectividad también. Entonces, tenemos que darle un tiempo para que se preparen los exámenes, volverán después de selectividad para continuar en los conciertos. O sea, que tenemos que organizar tanto lo nuestro como lo que viene de fuera para que todo claro. cuadre y no haya nadie que se quede sin actuar y demás. Bueno, pues de momento lo que tenemos es el tercer concurso de jóvenes intérpretes Villa de Ubrique, a modo prácticamente también de audición de los alumnos que se han matriculado para participar en esa convocatoria que tendrá lugar mañana y a la que están invitados todos los ciudadanos de Ubrique para que conozcan el trabajo que los alumnos realizan, ¿no? En la Escuela Municipal de Música. Sobre todo darle las gracias a todos los patrocinadores, porque sin ellos, bueno, pues los premios nosotros en la escuela no los podríamos ofrecer y le da un poco de nivel, ¿no? Y claro. de competitividad, ¿no? Al concurso, al poner varias categorías y demás. Agradecerles a ellos, ¿no? Pues la aportación, también venir al concurso, estar con nosotros allí valorando, ¿no? Y algunos, bueno, que musicalmente no están tan metidos, ¿no? En el tema, pero ellos siempre nos aportan la parte, bueno, no entiendo de música, pero esto me ha llegado o claro. esto no me ha llegado. Y es lo que valoramos con el jurado popular, ¿no? Es la intención que tenemos con ellos. Por eso, darle muchas gracias a ellos y a todos los alumnos, que son los que se inscriben y los que hacen que este motor, ¿no? empiece a funcionar. Y invitar a todo el mundo a que asista, aunque no sean familiares, de verdad que merece la pena verlo, porque son alumnos tan pequeños que produzcan ese tipo de dificultad, ¿no? Musical y que estén en el escenario sin nervios, tocando con esa relajación, ¿no? Que no estamos acostumbrados a ver a niños tan pequeños así, con ese dominio, ¿no? De la mente y el cuerpo, pues queremos que todo el mundo asista para que lo vea. Y que puedan disfrutar también, ¿no? Eso. De todo ese trabajo y ese esfuerzo que llevan a cabo los alumnos de la Escuela Municipal de Música. Pues con toda esta información nos vamos a quedar agradeciendo a María del Mar Pérez, directora de la Escuela Municipal de Música, que nos haya atendido hoy en la mañana de este miércoles 2 de mayo. Además, muchas gracias por estar a con vosotros. Nosotros.